las mañanitas sale pa' la montaña y un hombre extenuado por su tarea tan cruel y deja a sus hijitos todos en la cabaña. Lloran los inocentes sin tener que comer y una voz lastimera que a veces lo regaña es el eco del alma de una pobre mujer. Estampa de ese campesino, miren sus ojos brillantes de anhelo. Miren la estampa de ese campesino, miren sus ojos brillantes de anhelo, que alza sus manos clamándole al cielo, sus labios trémulos pidiendo a gritos: dame sustento, Señor. A miles trabajos, el pobre campesino, la fuerza de sus brazos no alcanzan para más. Entonces va enseñando al mayor de sus hijos pa' que coja el camino que lleva su papá. El niño muy temprano conoce su destino y lleva al más chiquito que aprenda a trabajar. Esos campesinos, miren llorando a sus compañeritas. Miren la suerte de esos campesinos, miren llorando a sus compañeritas. Qué cruel destino pa' esas pobrecitas. Dios mío, Señor, quítale ese castigo. Dale sustento, Señor. Como llevo en mis venas la sangre campesina, tengo un corazón noble sin odio y sin rencor. También tengo mis manos fuertes y encallecidas, porque soy machetero, palero y hachador. Estoy acostumbrado a la lucha de la vida y quiero la pobreza porque también soy. Jesucristo, elevo mis plegarias, que nos dé fuerza para subsistir. Y a Jesucristo elevo mis plegarias, que nos dé fuerza para subsistir. Si no las oye, le mando una carta con mi patrono que es San Agustín. No más por...